Doctor Martín Pizzolo, buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes a ustedes. Bueno, a ver, ¿esto es así? ¿Comparte algún concepto en este sentido? Digo, ¿este juicio puede llegar a quedar o significar bastante más que un juicio en la historia judicial de Olavarría? Bueno, al menos desde la época que yo he asumido como fiscal hasta acá, la trascendencia que ha tomado este caso público, no solamente a nivel, si me permite decirle, a nivel de Olavarría, sino también por intermedio de los medios nacionales. Más aún teniendo en cuenta, estamos viviendo una época en donde ha habido muchos delitos de índole culposas, llámese hasta incluso el de la propia Iena Barrios y demás, en donde, bueno, entiendo que correspondería de alguna forma por parte del Ministerio Público Fiscal tratar de que esto quede no solamente en una causa, sino también en la conciencia del pueblo de Olavarría. Doctor, serán jornadas, entendemos, extensas. ¿Habrá que, o se puede esperar algún acuerdo entre las partes para reducir la cantidad de jornadas previstas con anterioridad? ¿Cómo en lo formal se puede llegar a llevar adelante este juicio? Bueno, la realidad es que los testigos, la totalidad de los testigos, bueno, como usted decía, la investigación la llevé yo adelante, y los testigos que han sido propuestos para el debate oral y público son todos los testigos que pude recabar durante la investigación. La realidad es que de venir de las audiencias de debate está dentro de las facultades del propio Ministerio Público Fiscal la posibilidad de desistir de algunos testigos en caso que la prueba ya fuera superabundante, ¿no? Uh-huh. Cuando, a entender de la Fiscalía, ya estuviera aprobado el objeto procesal, no es necesario por ahí seguir con determinado tipo de testigos. Uh-huh. Es decir, que puede reducirse el número de testigos en primera instancia. Sí, primeramente tenemos designado por el juzgado correccional 5 fechas, que fue lo que estimamos en uh-huh. su momento cuando se hizo la audiencia preliminar, que la jornada de debate podían extenderse hasta 5. Pero esto no quiere decir que quizás después se puedan aminorar a 3 jornadas quizás de debate, ¿no? Uh-huh. O a 4. Doctor, muchas veces los accidentes de tránsito se debaten fuertemente en la órbita de la faz civil, digamos, ¿no? Se discute mucho de los accidentes de tránsito, que parecería ser que todo termina en la faz civil, y lo penal a veces uno queda carente de una sentencia contundente. Digo, muchas veces estas sentencias pueden servir hasta de manera ejemplificadora, ¿verdad? Si existe una condena contundente, para decirlo de alguna manera. Sí, en realidad, digamos, uno tiene que mirar un poquito hacia atrás, en relación a lo que usted me está preguntando, y comentando, y decirse y preguntarse, ¿no? ¿Cuántas sentencias, quizás, han existido por delitos que sean de índole culposa que hayan sido de efectivo cumplimiento? Esto también a la luz respecto de lo que uno observa y de lo que tiene y de lo que uno tiene que actuar, que tienen que actuar los jueces, los fiscales y los defensores, que son el Código Penal y el Código Procedimiento Penal. La pena máxima establecida para un delito y una catástrofe, porque yo más que delito hasta incluso catástrofe habría que hablar respecto de lo que ocurrió, en este caso supongamos tenemos un delito máximo de 5 años. Entonces, digamos, más allá de la cuestión legislativa y demás, que está de trasfondo, la realidad es que sí, este tipo de cuestiones pueden llegar a ser de carácter ejemplificativo. Uh-huh. ¿Y precedentes existen? Me refiero a causas similares que hayan surgido en estos últimos tiempos. Mire, las causas que han sido quizás de notoriedad en relación a esto, una ha sido un accidente que ocurrió en la ciudad de Dolores, en donde un tren casualmente arrolló un micro de pasajeros que se iban de vacaciones, donde murieron 20 personas aproximadamente, 14 o 20 personas, y todavía no ha habido sentencia. Incluso esa causa, esa IPP, ha sido anterior al accidente, o sea, al nefasto accidente respecto de lo de la combi, y todavía al día de hoy no ha habido ni siquiera sentencia ni juicio oral. Así que, digamos, esto puede llegar a ser un icono, como le decía anteriormente, no solamente para Olavarría, sino a nivel nacional. Uh-huh. ¿Cuál sería su aspiración de máxima como resultante de este juicio? Mire, sin adelantar ningún tipo de cuestión, yo ya esto ya me he referido al momento que he hecho la requisitoria de citación a juicio, o sea, que es el paso previo por parte de la Fiscalía antes de ir al juicio. En ese momento yo lo que estimé fue pedir el máximo de la pena, en caso que quisieran hacer un juicio abreviado, digamos que era otro de los mecanismos que se podían aplicar, que era el máximo de la pena, que son 5 años, y obviamente el máximo de inhabilitación, que son 10 años. Uh-huh. Así que se sobreentiende que la voluntad del Ministerio Público, que estaba en cabeza mía, que fue al momento de la requisitoria, va a ser exactamente la misma al momento del debate en el público, si así todo se desarrolla en el transcurso de la audiencia. Uh-huh. Si puede, me la contesta, y si no, no. Ya usted sabe cómo somos en estos casos cuando hablamos con fiscales, que a veces tienen que tener en cuenta otras cuestiones a la hora de responder. Pero, por ejemplo, en lo que hace a la labor periodística, cuando uno logra un buen resultante periodístico, siempre se pone, lo reconforta en su tarea profesional, digamos. Le estoy preguntando en el ámbito personal y en el contexto en el cual yo con la audiencia ya he charlado este aspecto de su contexto laboral en este último tiempo. Una condena como tal usted desea o pretende en este juicio, ¿le haría cambiar su situación interna dentro de lo que hoy es su tarea dentro del Ministerio Público? Mire, lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Cuando yo juré como fiscal en Olavarría, no juré para venir a hacer la causa de la combi. Es más, el accidente todavía no había ocurrido. Con cada causa, con cada investigación que llevo, es la misma satisfacción el hecho de poder llegar a un buen resultado, y en los casos que a veces no se puede llegar a un buen resultado o no se le puede dar a la víctima lo que uno quiere, que es justicia, es el mismo nivel de frustración. No sé si con eso le estoy contestando la pregunta. Queda clarísimo. Doctor Pizzolo, le agradecemos la gentileza. Al finalizar el juicio lo convocaremos nuevamente, sin duda. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Martín Pizzolo es titular de la UFI número 5 de Olavarría. Será quien acuse a Natalia Gómez Portillo en las audiencias que se llevarán a cabo en el tribunal oral, en el juzgado correccional de Olavarría, no en el tribunal oral. Ninguno de los TOC de Azul interviene en esto, sino es el juzgado de la doctora Cecilia De Ciata el que llevará adelante este juicio. Será el doctor Martín Pizzolo quien encabece la acusación. Veremos qué es lo que resulta.